Globe 2039, matrix number APP-74-A, Amor Ingrato, Los Cruceños con los Porfiados. En las cantinas por su querer. Mis ilusiones se marchitaron como claveles en invernal por unos ojos que se clavaron y me engañaron con su mirar. Hoy me emborracho de sentimiento, por esa prieta y me sale igual. Y a mis amigos les doy consejos, de las mujeres mejor no hay que hablar.